Y es que no es momento para fiestas, no es el momento para apretones de manos, no es el momento para palmadas en la espalda. No es momento para pensamientos interminables, para fanatismos ciegos. Recuerda lo que eso nos trajo. No es momento para felicitaciones, no es momento para volver la espalda. No es momento para circunloquios, no es momento para discursos memorizados, no es momento para contar bendiciones, no es momento para beneficios privados. Es el momento de enseñar las cartas o callar. No volveremos a tener otra oportunidad como esta. No es momento para tragarse la rabia. No es momento para ignorar el odio. No es momento para actuar frívolamente, porque se está haciendo tarde. No es momento para vendetas particulares, para no saber quién eres. La autoconciencia puede ser peligrosa. La libertad de quién crees que es. No es momento para ignorar avisos, no es momento para limpiar la bandeja. No te lamentes después del acto consumado. Y encima dejes que el pasado sea nuestro destino. No hay tiempo. No es momento para largarse a beber o fumar unas ampollas de crack. Es el momento de reunir fuerzas, apuntar a matar y atacar. No es el momento para fiestas, no es el momento para saludar banderas, no es momento para búsquedas interiores. El futuro está al alcance de la mano. No es el momento para falsas retóricas, ni para discursos políticos. Es el momento de actuar, porque el futuro está a nuestro alcance. Es el momento, porque no hay tiempo. No hay tiempo. Tiempo.